Presentamos el cuento La teletransportación a la cancha de Boca. Capítulo 1. Dorothy estaba en el patio de su casa cuando de repente vino un tornado y se la llevó a un lugar extraño que era grande con muchos árboles y plantas. Ella vio muchas criaturas raras. Dorothy se impresionó al verlas porque eran las chicas altas y de morada con un top blanco. Los chicos eran bajitos, con la piel de los colores arcoíris, usaban gorros altos y se llamaban bailarinas Lolo. Y las mujeres se llamaban bailarinas cristalinas, y cuando un bailarino Lolo se acercó a Dorothy y ella se desmayó. Hicimos este cuento con Valentino, Juana, Sebas, Uma y Zoe.